En el punto número dos, estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen estos maestros, ya que creo que los docentes deben establecer estrategias donde los alumnos se vean obligados a emplear ambos mecanismos para la realización de operaciones de cálculo, ya que en un momento determinado puede faltarle los recursos tecnológicos y sea imprescindible el uso de los conocimientos matemáticos.